como siempre, y en primer lugar agradecer la presencia de los distintos medios congregados en esta sala de prensa del Ayuntamiento de Archidona, en el que, pues, en el día de hoy, desde la Concejalía de Turismo, vamos a dar comienzo a esta rueda de prensa, a la que me acompaña, pues, Rocío Montero, conocida por todos, y responsable de la Oficina de Turismo del municipio, con el objeto de presentar una actividad que se va a desarrollar este mismo mes de abril, concretamente el próximo domingo 14 de abril, donde estamos organizando desde el área de turismo de este ayuntamiento lo que hemos venido a llamar el Día de Archidona en Selvo. Esta actividad se enmarca dentro de, pues, el calendario de actividades, valga la redundancia, de recreo que organiza este ayuntamiento, concretamente que organiza y que viene organizando desde hace algunos meses la Concejalía de Turismo, una actividad en la que confluyen dos objetivos. En primer lugar, celebrar el Día del Municipio en un lugar con una importante afluencia de público, con el objeto de promocionar y demostrar las excelencias del municipio de Archidona allá donde vamos. Y, pues, como segundo objetivo, y no menos importante, la posibilidad de ofrecer a todos los archidoneses y a todas las archidonesas la posibilidad de disfrutar de un día de ocio, de una actividad, pues, lúdica en un espacio abierto y de recreo, como en este caso es Selvo Aventura, un paraje natural ubicado en el corazón, en pleno corazón de la Costa del Sol, concretamente en Estepona. Como digo, pues a ese calendario de eventos, como el año pasado acudíamos a Isla Mágica, a Tívoli, etcétera, etcétera, este año hemos querido, pues, dar un giro, ofrecer un nuevo destino, y hemos considerado a bien la oferta, la propuesta que se nos hizo llegar desde la propia dirección de Selvo Aventura, la posibilidad de celebrar el Día de Archidona en este bello paraje natural, como digo, pues lleno de una importante variedad tanto de fauna como de flora. Por eso quiero aprovechar esta rueda de prensa para invitar y para animar a todos los archidoneses y a todas las archidonesas a que asistan, a que participen de esta excursión que, como digo, repito, tendrá lugar el próximo 14 de abril, y, pues, avanzar que ya desde la Concejalía de Turismo de este ayuntamiento estamos trabajando desde hace bastantes días para que el stand, que durante toda la jornada va a estar abierto, va a estar ofreciendo información de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, de nuestros eventos más destacados, pues evidentemente con el fin de seguir trabajando en esa línea por la que apuesta la Concejalía de Turismo, que es pues seguir mostrando a Archidona como un destino turístico de interior de calidad, pues con muchos valores añadidos que nos sitúan como uno de los destinos más importantes del interior de la provincia y, por qué no, uno de los destinos más importantes de nuestra comunidad autónoma. A continuación, voy a dar la palabra a Rocío Montero, en la que nos va a desgranar y nos va a dar una información más exhaustiva de aquellas personas a las que quieran participar y quieran viajar a Selvo, dónde se tienen que inscribir, qué es lo que tienen que pagar y un poco, pues, la norma en que acarrea esta nueva actividad que, repito, está propuesta y está organizada por la Concejalía de Turismo de este ayuntamiento. Rocío, cuando quieras. Gracias. Bueno, pues el precio de la entrada a Selvo Aventura para todos los que somos de Archidona y todo el que quiera participar en asistir a este evento, pues es de 11 euros. Para las personas interesadas, como digo, podrán trasladarse tanto en su propio coche como en el autobús del que vamos a hacer uso, por el precio de 7 euros por persona. La salida será desde la parada de autobuses, como siempre, a las 9:30, la salida a las 9:30 y el regreso a las 6 de la tarde. Se podrán inscribir en la oficina de turismo, como siempre, y nada, que se apunte desde ya, que se llene el autobús. Así es, lo que queríamos resaltar es que las plazas serán limitadas, por eso todas aquellas personas que estén interesadas en disfrutar de este día, del domingo 14 de abril en Selbo, que no se lo piensen mucho, porque la inscripción será por riguroso orden de llegada y, como bien ha dicho Rocío, pues todas aquellas personas deberán dirigirse a la oficina de turismo para reservar su plaza y hacer el pago. Y, por supuesto, para solicitar cualquier información adicional sobre el viaje, pues nuestra compañera Rocío estará encantada de atenderle y de solventar cualquier duda que cualquier ciudadano pues pueda tener.